hecho una prueba, ¿no? De sonido. No, esto ya. ¿Está ya en diré. Podcast? Vale. Ya, ya está. Hola, ¿qué pasa? Vale, mierda del podcast, episodio 14. 14 ya, 14 ya. Ya, tío. Pff, no es para tanto. Si es para tanto, tío. Mira, Cuadrón Pim me llevan 80 y. Ya, la pero hostia. Lleva mucho tiempo, más o menos lo mismo que nosotros. Lleva lo mismo que nosotros. Y nada, y aquí estamos otra vez. Después de. Venimos de vacaciones. Que... yo soy Carlos Cuba, ¿eh? Por si acaso. Sí. No, pero no nos interesa. Yo soy Juanjo. Yo soy Juanjo y tú eres Carlos, ¿eh? Vale. Estamos nosotros dos. Ya está. Ya está. ya está, cortamos para fuera. Adiós. No, hombre. No, ya lo habéis creído. Que nada, que estamos aquí después de las vacaciones, que parece que nos han enviado correo y se han alarmado la gente. Parece que, uff, estamos aquí, hemos faltado una semana y casi nos matan, tío. No hemos faltado realmente, simplemente no hemos estado contestando a los correos y eso. Sí, la gente se ha... Ah, una cosa, la gente que nos envía correo y eso, que... Tranquilidad. Tranquilo, tío, que los podcasts somos hiperactivos. Os vamos a contestar, pero espera que tardemos una semana o dos, por exactamente, lo menos. Exactamente, no nos envíes a los tres días, después a la semana y después a la semana y media. Sí, no nos envíes tres correos. ¿Es Rayito McQueen? tranquilo, que yo te voy a contestar, que no pasa nada, si yo te voy a contestar. Sí, te vamos a contestar. Sí, es que aquí estamos, bueno. Que vamos a leer los correos ahora, ¿no? Tenemos, sí, venga, porque si no es que se muere. Que ya, ahora mismo están... Aquí está el episodio. Aquí necesito. Aquí necesito escuchar. Pues nada, pues vamos a empezar con Facebook. Venga. ¿Qué dice la gente de Facebook? Pues David Cea, mientras que se abre el mensaje, nos dice... Buena, os llevo escuchando tres días y me estoy partiendo todas las noches en el curro gracias a vosotros. ¿Por la noche? Trabajará de noche. Trabajará en un supermercado de guardia. Con la porra dando vueltas por ahí con el café. Hostia, pues... Bueno. Un buen trabajo. Sí, sí. Un enchufe por ahí. Mira, voy a crear un podcast. Bien. Porque este señor es Rayito McQueen. Ahí está, con dos huevos. Hombre, es que salía en Gravina no sé cuántas polles de veces. ¿Este tío? Este tío salió en Gravina, vamos. Pues vaya un degenerado. Nunca mejor dicho. Que no sé qué programa utilizar para editar los sonidos. Para el podcast suyo. Bueno, pues nosotros lo dijimos en el podcast de cómo hace... Que te mire el tutorial de cómo hace un podcast. Que para eso lo hemos hecho, que hombre. Para eso lo hemos hecho. Está ahí al lado. Que Audacity y o GarageBand si tienes más, pero supongo que tendrá Windows. Así que Audacity. Audacity. ¿Podrías ayudarme? Sí, claro. Muchas gracias por vuestra atención. Podría. Podríamos. Podría. Y lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Después. Audacity, sencillamente, el mejor programa para editar. No sé yo, ¿eh? Bueno, es gratis. It's free. Sí, bueno, el Sony Vegas también edita muy bien, yo creo que... Ya, pero no es gratis, mamón. Pero, cuesta mil pavos. Pero yo creo que de, ¿cómo se dice? Exporta el podcast en más calidad. Eso sí. Bueno, tenemos otro correo de Rayito McQueen. Bien. Chicos, hace una semana, el otro era hace tres días. Ahora, sí. Hace una semana que oigo en el curro otra vez y al final me he decidido hacer un podcast. Ya lo sabíamos. Ya tengo el pipoto. Ya tengo el pipoto grabado. Ya tengo el pipoto grabado. No quiero saber lo que es, ¿vale? Este tío va a innovar, ¿eh? Va a llegar en el podcasting, tío. Sí, sí. Pero no me aclaro mucho con el Audacity. Ah, mira, ya lo sabía, coño. Sí, Audacity. Ha enviado el correo y después la ha mirado. Después la ha mirado. Es que es Rayo McQueen. ¡Ah, tengo que mirar! ¡Me has enviado el correo! Claro. ¡Ay, me ha grabado un pipoto! Bueno, utiliza Windows 7. No sé cómo pegar los cortes entre un audio grabado y otro. ¿Me tiene loco perdido? Y también me gustaría saber cómo hacer que la música que le vaya a poner haga una bajada. Vale. Vale. Ahora te explicamos. Me gustaría que me ayudaseis tanto como sea posible. Muchas gracias por vuestra atención otra vez. Muy bien, te queremos. Sí, bueno, es muy fácil, que no sabéis cómo se maneja Audacity. Podéis buscar tutoriales en internet, sí, pero vamos, yo te lo resumo. Lo básico. Tiene dos tablitas de herramientas. Bueno, arriba herramientas y acciones. Sí. En la barrita aparece una herramienta que está la típica ahí de esta para seleccionar, coño, para el texto, ¿sabes? Sí. Como se pone el ratón con la I esa para escribir. Pues con eso podemos seleccionar los archivos. Después hay otra herramienta que, hostia, no me acuerdo cómo es la del volumen. La del volumen es, subes el audio que... No, pero que no sé cómo es el icono en sí. Ah, el icono. Bueno, hay otro icono que es para el audio, que aparece una barra en el audio. Entonces tú pinchas en la barra y puedes ajustar el volumen para arriba más volumen, para abajo menos volumen. Puedes hacer diferentes puntos para hacer más picos de volumen. Unas bolitas, sí. Una bolita. Eso le podemos enviar el vídeo ese de la tía esa que lo explicaba. Así como lo aprendí yo. Ah, ¿sí? ¿Tú te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. ¿De la página? Pues sí, ya está, sí, pues sí. Se la enviamos por correo. Bueno, cuando oiga esto ya la habrás recibido. Ya la habrás recibido. Y después al lado tienes las acciones. Si, por ejemplo, utilizas la herramienta selección, seleccionas un cacho y le das a la acción de cortar para quitar ese trozo que no te gusta, un silencio o yo qué sé, o el final. Si quieres añadir, otra cosa muy importante, si quieres añadir un audio, lo que tienes que... Otro audio, un segundo audio, y tienes que dar arriba a importar. Arriba, sí. Proyecto, me parece. Importar audio. Entonces le das y ya aparece abajo. Hay otra herramienta que es como una flechita para los lados, que con esa puedes mover los audios para un lado o para otro. Qué ya bien, está. Qué bien. Coño, ya sí está. Que bien funciona. Hombre, aunque también recomiendo el otro programa, el Sony Vegas, también uh-huh. para editar, porque es como el GarageBand, te viene por capa. Crea ya, varias capas de... No lo he usado nunca es para de editar. Pago, ¿no? Sony Vegas. Sí, es de pago. Vale, vale. Y hay otro programa que es un clon del GarageBand, pero ese cuesta un puto huevo. Un huevo. Se llama Mix Audio, no me acuerdo. Es algo así. Poné en Google GarageBand de Windows y ya está. Ya, yeah, ese es el consejo. Wow, yo te aconsejo que te compre un Mac. Sí, ¿no? Y ya está. Vamos a esto que comprarse Sony Vegas, me parece. Vale, después tenemos otro correo de Sebas, que es Trinius, del podcast de Escuadrón Pinmin. Escuadrón Pinmin. Sí, sí, ahora uno, bueno, no sé si es muy nuevo, es bastante antiguo el podcast de ¿A qué juego juegas? ¿A qué juego juegas? Está bastante bien. Está mola, ese podcast mola. Uh-huh. Vale, el correo. Es un comentario del episodio, es un del post del episodio 11. Es verdad, sí. De cómo se hace un podcast. Y habla de, bueno, de eso. Muy bueno, ¿qué razón con lo de los podcasts se promociona antes de salir? Sobre los micros. Ojalá algún día consiga un Yeti. Me encanta ese micro. Tú estás de acuerdo. Claro, vamos a robarlo juntos. Tío, a mí no me apuntáis, yo también quiero uno. Pero tú no sabes robar. Joder. Bueno, en mi caso, aparte del podcast de Escuadrón Pinmin, que es semanal, el otro podcast con los amigos que también es de los que grabamos unos 10 al año, ¿vale? Porque no hay momentos en los que quedan los tres. El otro se llama ¿A qué juego juega? Ya lo hemos dicho. Nosotros tenemos tres micros en un ordenador. Y más o menos va bien, aunque alguna vez nos ha puteado. Pero por lo general este método queda mejor, claro. Lo hemos dicho. Sí, siempre. En Escuadrón Pimi grabamos por Skype. Espérate, voy a beber agua, me estoy muriendo. Vale. Cada uno graba su pista en casa para conseguir la mayor calidad, aunque el problema está después para sincronizar audios. Pero bueno, es un pequeño problema para conseguir un audio con calidad. A seguir con ello. Eso es una mierda. Eso grabar. Es un curro. Sí, esta gente trabaja mucho, ¿eh? Lo intentamos y nada. Escuadrón Pinmin, ¿no? Bueno, el sí. otro está mejor. Escuadrón Pinmin es... Yo lo del blog, la verdad, pero... El blog está de puta madre. El podcast es un poco flojo, el Escuadrón Pinmin. Sí, pero... Porque es que, claro, no tiene muchos temas de los que hablar. Sí, tío. Vamos a hablar de Nintendo y... Es que Nintendo tiene muy poco... Salió... No juego. De... cocinar. Ay... No, ya pero está, no tío, tiene huevos buenos. Tiene huevos buenos. Sí, pero ya, bueno. No para todas las semanas. No, la verdad es que no. Y bueno, el coño, el blog está bien. El blog está muy bien, Escuadrón Pinmin es mejor. Hay semanas que no hay muchas noticias buenas y... Pero después, ¿a qué juego juegas? Mola mucho. ¿A qué juego juegas? Está muy bien. Está muy bien, yo escuché el último episodio que va de... De Luigi Mansion de GameCube, claro. De Nintendo 3DS también ha salido. Y básicamente ellos lo que hacen es hacer un monográfico como nosotros, pero si tienen que analizar algo, juegan mientras que van hablando. Tendrían que mirar a ver si podrían grabar lo que están jugando, porque sería muy bien poder ver... Sí, nosotros, como un video podcast, nosotros podamos ver lo que ellos van haciendo. Sería bien. Sí, porque muchas veces dicen algo de la pantalla y yo no me entero de qué están haciendo. Ya, bueno, pero sí, está bastante bien, ¿eh? Vamos a poner la promo, ¿no? Sí, ella nos ha enviado unas promos, así que se las ponemos. Vamos a poner la promo. Sí. Señor, ¿nos puede explicar lo que le ha parecido el juego? Oh, yes. Oh, claro. El juego cuenta con una historia interesante, un guión elaborado y personajes de múltiples tipos. Estarás arriba, abajo, al centro y para dentro, y derrotarás al malvado. Los gráficos son increíbles, gracias a sus tres tarjetas gráficas integradas. El juego es increíblemente novedoso y lo mejor del mundo mundial porque sí. No te rayes más. Tú. ¿A qué juego juegas? Bienvenidos a... Bienvenidos a... Pausa. Asterisco. Al que dicen que es un tío. Yo me aguanto, yo. Si está rojo, mira. Me has pillado desprevenido, tío. Yo me río de él. O sea, se ríe de mí, yo me río de él. Me has pillado desprevenido. No te puedo pillar desprevenido, te lo esperabas. No, pero ahora queda bien. Cortas el trozo y ya está. Ahora queda bien. Si tenemos que estar 20 minutos para que yo diga una palabra, tío. No lo entiendo. Un podcast para reírnos de nuestra afición. Visítanos en aqjj.wordpress.com. Y también decidí que una promo de un minuto 12. No, una promo. Una violación. Se me ha quedado la pierna dormida. Que nos ha robado el podcast durante un minuto. Promo bueno. Más corta. Bueno, está bien, está bien. Después tenemos un comentario de... ¡Oh, Sebas otra vez! ¿Sebas quién es? Bueno, el Trinius, este tío, ¿no? Bueno, que nos ha comentado en otro post de cuando hablamos del último podcast de FT. Este ya más moderno. Este es más moderno. El comentario último del post pasado. Muy bueno con el FT. No creo que alguna de estas que... No creo que... en alguna de estas curas. Pero entiendo que estas, como la acupuntura y demás, ayudan a aliviar y para según qué cosas puede curarte. Por ejemplo, temas de músculos tensos y tal. Pero claro, para curarte todo, pues no. Yo pienso que no. Yo creo que pasa te pones una cremita y te dejas de pinchitos y de mierda. Es como lo que dijiste tú de la espalda, de la acumulación de los músculos. Sí, que bueno, que puede venir de otro lado. Y por mucho que te pinchen, joder, a mí que me cuesta. Yo no soy además, médico. Ah, tío, ¿cómo va a curar con pincho? Que no te entiendo, tío. En fin, me gusta que seáis monotemáticos. Es entretenido, además. Es parecido a lo que hacemos en ¿A qué juego juegas? Mira, otra vez spam. Bueno, ¡spam! Que te centres en temas concretos. Y punto, sin estar con noticias ni cosas que al final siempre es lo mismo. Claro. Un saludo y a seguir. Estupendo. Tu nombre sabio y de gusto refinado. Sí, claro, por supuesto. Después, tenemos otro comentario de... Espérate, que no... Ah, sí, de Rayito One Más Queen, otra este vez. Que ya le hemos contestado. Sí, es sí. Es el mismo, la pregunta lo mismo. Sí, bueno, ya le hemos contestado. Buscamos otro correo. Yo creo que este tío habrá llegado al podcast buscando tutorial, podcasting o algo así. Sí. Y bueno, aquí tenemos un correo en el muro de, bueno... Sí, en el muro de Facebook, ¿no? De... Sí, un tal Jordi Tate. Lo voy a leer yo, ¿no? Léelo. Sí que hola, chicos. Os he descubierto esta semana y tengo que decir que me meo de la risa con vuestra charla. Me alegra saber que soy de las primeras personas que me gusta vuestro ciberprograma en Facebook. Corregidme si me equivoco, porque no sé si es de radio. Y espero que esto continúe. Hace falta un poco de humor en esta mierda de vida. Muy bien el último apunte. Bueno, que básicamente este chaval nos acaba de conocer. Acaba de conocer el podcasting. Sí. Sí, sí. Y me honra de que alguien nos haya descubierto el podcasting gracias a nuestro podcast. No, a mí. ¿A ti? ¿Por qué? ¿A ti por qué? Oye. Bueno, vale. Eso lo debatimos luego, vale, cuando sí, acabemos. Supongo que tienes algo que ver. Cabrón. Bueno, pues básicamente que. Tío, que un podcast es esto. Sí, esto sale por la radio. No. Hay otros podcasts que sí salen por la radio, que no son podcasts, son programas de radio. Es que el podcast... Como Game Over. Sí, sí. O Todo Game Pasero. Over, eso. O Game Over de cine. O TV, o Televisión Podcast. También sale en radio. También sale en radio. Spam aquí a saco, ¿no? No les hace falta spam. Sí, exactamente. Bueno, que eso, que el podcasting no es una forma de emitir radio. Es como el programa de radio, pero subido. Sí, pero subido a internet. Ya está. Hombre, este señor nos sigue por Facebook. Yo lo recomiendo que si quiere escuchar nuestro programa, que lo haga por el iTunes. O por el blog. Que es muy bonito, que para eso sí, lo hago, hijos de puta, que no lo ve nadie. Ya, que te calles. Que no ve nadie el blog y es muy bonito. Viene fuerte después de vacaciones, sí. Colega. Es que el blog es precioso, pero no lo ve nadie. Me jode la vida. Es verdad, Rayito Más Queen, mírate el blog que está ahí el tutorial. Y cuando tengas la promo del podcast, que no la envíe, coño. Sí, sí, claro. Que su podcast seguro sabemos... que tiene que ser la polla, tío. Ni sabes. Sí, tiene que ser el podcast más dinámico de todas las podcastferas. Sí, ya te digo. Y que, coño, que no sabemos cómo se llama el podcast tampoco. No lo ha puesto. Porque será secreto. Joder, hasta que no saque todo, no. O sea, nos ha escuchado a la hora de decir no promociona, no hay cine. Bueno, que este señor que nos escuche por iTunes, que es una plataforma que está muy bien y también estamos, que para escuchar podcast, estos ciberprogramas de radio, como le quieras llamar, que lo puedes escuchar a través de iTunes, te suscribes y te llegan todos los episodios solo al ordenador. Tú abres tu iTunes y se te baja, es la polla. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, voy a leer otro más, ¿no? Lee tú. De Fritango Frito. Que ya nos ha escrito en otra ocasión, pero yo no me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Ah, bien, bien. Creo que fue por Twitter. Hola, que acabo de escuchar vuestro podcast sobre la homeopatía y toda esa mierda y me he reído la leche. Por si os interesa, daros una vuelta por ahí. Os recomiendo un blog que tengo medio abandonado, pero que tiene un par de artículos muy buenos. O eso creo que para eso son míos. Sobre Dios y JJ Benítez. Que ojo, aunque él no lo crea, son lo mismo. Y... coño. Bueno, no me voy a corregir. He destrozado la frase por completo. Sí, bueno, continúa. Que, ojo, aunque él lo crea, no son lo mismo. No son lo mismo. Me queda un poco Juan Jovenite. Y otro sobre un cristiano fanático puritano yankee, que es la leche. Bueno, que me apunto a la Iglesia Universal de Todos los Santos, esa que hagáis siempre que me nombréis vicecanciller o alguna parida de esa, que me besen el anillo y toda la pesca, ¿okis? Pues nada, a gozar, que no, a gozar no que los dejen. El blog que tiene de que le vayan dando.com, ¿lo has visto tú? Yo no lo he visto. Yo lo he mirado. ¿Está bien? Está bien, me lo leo entero, no tiene mucho. A ver si se ha quedado un poco parado. Está bien, cuenta su vida y esas cosas. Está bien. Que les vayan dando.blogspot.com. Es verdad. Y después también nos recomendó los vídeos de Edward Current. Ah, también lo he visto. Está muy bien, ¿eh? Lo estoy viendo, son graciosos, tío. Sí, sí, son buenos. Está muy bien los vídeos de ese tío. Yo he visto el que me ha puesto él ahí, no busca más. Veo que también he seguido de Amazing, Spana Amazing también. Sí, Amazing está bien. Y que, oye, que lo del canciller y todo eso de la iglesia que vamos a montar. Nada más que, hombre, él seguro. Ya, él seguro. Ha sido el primero. El único, me parece. Rayito, McQueen y. ¿Cómo? Trinius. Yo a Rayito McQueen lo nombraría de. No sé. Evangelizador. Lo veo rápido para llegar a los sitios. Sí, sí, ¿no? Bueno. ¿Que ya hemos terminado con los correos? Sí, ya hemos terminado. Bueno, esto. Así que ya está. Mira, pues, ¿qué te cuentas, tío? Hoy no traemos monográfico. No, hoy no traemos monográfico. Hombre, es que acá hemos llegado hace 2 días. Y hemos tenido que ir corriendo. Hostia, que se nos muere Rayito McQueen, que se nos muere. Ese y el tío del Eje también se nos muere. Sí, uy, uy. Contrato de confidencialidad había. Sí, a LG, bueno. Mierda, aburrida. No. ¿Qué es LG? Vale, ya lo explicamos, ya que la soltaba. Explica, yo no sé lo que es. No sé, que los de LG nos han enviado un patrocinio y esas mierdas, que quieren que aparezcamos en Smart TV. Que no es patrocinio, sino poner una aplicación nuestra allí. Sí, pero ellos lo que consiguen es publicidad nuestra, es lo que está consiguiendo. Ya, mira. Aunque este LG, compra LG. No, o sí, bueno, Smart TV, estamos allí también. Bueno, no estamos. Es verdad, tú tienes una tele LG. Sí. ¿Puedes actualizar Smart TV? No, esta tele es una mierda. Vale, ok. Esta tele costó 300 euros de mierda. ¿Qué quieres? Bueno, bueno, pues muy bien. Pero LG es súper bien. No sé siquiera si nos van a hacer la aplicación porque nos van a odiar por este audio. No, pero no, no creo que escuchen el podcast siquiera. Bueno. Bueno, si lo escuchan, que sí, que ya enviaremos algo. Sí. Con el tiempo. Coño, sí, acabamos de ir a vacaciones, cojones. Claro, hostia, ahora en verano, ¿quién se va a poner a hacer esa mierda? Exactamente, seguro que ni vosotros lo creéis. ¿No? Si no hay ni noticias. ¿Tú te has fijado que no hay noticias en verano? El otro día nunca salió por noticia. La tele, en la primera. Pero en la televisión nunca hay noticias, colega. No, tío, pero en la 1 suele... Sí, hay series, son serias las noticias, no es como en la sexta, bueno, que sale... Ya. Una ardilla se escapó del zoológico y trepó por una palmera. O Antena 3 que juegan contigo y quieres saber esta noticia, pues espera después de la publicidad. Ah, sí, sí. O qué cuando problema. Te ponen las... a ver, no sé si habéis visto alguna vez los informativos que te ponen unas encuestas que son en plan, ¿creéis que Zapatero saldrá reelegido en las próximas elecciones? Sí, 55%. Sí, no, 44%. Sí. En plan como que si vota todavía le puede dar la vuelta, ¿eh? Que está 54-40, que todavía puede vota. ¿Te has fijado que siempre es 50, 40? Es verdad. Para que puedas votar. Pues ese no sé, yo tampoco veo mucho Antena 3, así que... No sé si es de Antena 3, sé que lo he visto por ahí. O el Telecinco que nada más hay asesinato, ¿te has fijado? No, Telecinco yo no miro nunca. Ya. Pues los informativos siempre la he borrado muere mucha de gente. Sí. Sí, siempre un moro que ha matado a una puñalada, una tía que le han pegado una hostia y han tirado un balcón. Madre mía. Pero la 1, que eso es noticia seria en teoría... El otro día sacaron una noticia de unos biberones o algo así, tío. Qué bien. Pues yo la última noticia que he visto no sé qué noticiero era, pero era básicamente el verano. Una familia que va de verano y entrevistan al niño y... Sí, sí, y siempre se van a la playa y graban imágenes de tías buenas, de espalda. Sí. Pues se nota que no la han visto grabarle. Hostia. Estoy ilustrando una noticia, ¿vale? No, es delito. Un día, no me acuerdo, creo que era en Antena 3, vi una noticia y salió una tía en la playa que estaba buenísima, tío. Eso era demasiado, tío. No vi la noticia. Iba vestida, pero es que, vamos, era glorioso, tío. Digo, tío, ve las noticias en esta cadena, merecía la pena hoy. Tu mente lo ha sobredimensionado con el tiempo. No, fue, el momento fue... Vale, vale. Fue bonito. Estoy siguiendo el Tour de Francia, tío. ¿El Tour de Francia? Sí. Sí, pero ¿por qué? No hay nada mejor que hacer en la playa de 4 a 5. El tour dura 6 horas, ¿vale? ¿Y te has tragado las 6 horas? No, las 6 horas no me voy a tragar porque cada día 6 horas de tío pedaleando una mierda. Sí. Pero si te ves la última hora, tío, es la hostia. ¿Existirá algún podcast de ciclismo que tú puedas, mientras que está el Tour de Francia, escucha un podcast, tío? Debería, porque los comentaristas son patéticos. Sí, por eso los te lo digo. Tour. Por eso te lo digo. No, pero lo he estado siguiendo mientras estaba en la playa, porque está la gente acostada de siesta y yo, ¿qué hago? Es o ver el Tour, o no hay más canales que se vean en la playa. Así que... ¿No tienen la TDT? El Tour, tío. Está guapo, tío. Me he aficionado al Tour, tío. ¿Sí? Sí, está bien, tío. Estaba el otro día haciendo una etapa de montaña. Sí. Estaban haciendo como una bajada, tío. Esa gente se puede matar, tío. Ya lo sé, ya lo sé. Era la polla. Y más con lluvia y eso. No, no estaba lloviendo. Pero, el día anterior hizo granizo. Por eso lo digo. Guay. Mira, yo... Me hace mucha gracia la gente que se va allí a la carretera y hace... Cuando pasan los ciclistas. Sí, pero ¿para qué hace? Quédate en tu casa, tío. Sí, no sé. Y además eso no... Tanto les gusta el Tour porque si están ahí no pueden ver el Tour. Porque yo no he visto a ninguno con una telechica al lado... Para ver el Tour, mientras con la radio ve el Tour, tío. Yo qué sé, tío. Si lo suyo es ver las montañas y toda esa puta mierda. Con los helicópteros y eso se mola. Ah, sí, sí. Te enseñan te venden Francia de puta madre. Sí. Te enseñan los pueblos, eso son la polla, tío. Está muy bien el Tour. Recomiendo el Tour de Francia. Vaya mierda. Está guay, tío. Es divertido, ¿eh? El otro día... No tienen la mejor que hacer. ¿Cuándo? No, estuvo bien, tío. Fue una etapa que era... Subieron hasta la puta montaña hasta arriba... Después la bajaron a toda hostia, que parecía un videojuego, porque graban desde unas motos y se gira la cámara como en los videojuegos de conducción. No, sí, que vaya guapo. Y llegaban incluso a alcanzar los 90 kilómetros por hora los hijos de puta, por unos barrancos acojonantes. Y dices tú, ojalá se mate uno, porque va a ganar el Tour la hostia y media, pero no, nunca se mata nadie. Joder. Y estaban los tíos bajando, ¿no? Y después cuando llegaban abajo eran 13 kilómetros de subida. Después de 200 y pico que se han hecho antes. Tía. Y estuvo bien, tío, porque era en los que van delante. Sí, sí. Era un español, un asturiano y otro tío, alemán. Y estaban, está adelanto, ¿no? Ahí, ¿no? Estaban compitiendo, ¿no? Estaban compitiendo. Ah, anda. Pero es que después en el pelotón estaba Contador, este famoso. Sí, sí. Que tenía dos hermanos escoceses o algo así que no le dejaban hacer el sprint a los dos hijos de puta. Eran dos hermanos que se parecen, que son como malos de Matrix, porque son iguales, y no le dejaban salir, tío. Hostia, ¿y ahora? Sí, sí, hijos de puta. El Contador y no gana. No, el Contador España, yo creo que este año no va a hacer nada. Bueno, mañana tiene que hacer algo, si no ya toma por culo. Así que no sé. Así que nada. Te has puesto, ¿eh? Ciclismo. Sí, sí, me he puesto en ciclismo. Vamos a hacer un monográfico de ciclismo. Podríamos, nada. Vamos a hacer un poco de ciclismo. Dos por culo, esta mierda. Lo que sí que esa gente se tiene que dopar... Hasta con... Pero, tío, tú estás viendo las distancias que hacen los cabrones. Eso no es humano. Eso ni entrenando. No. Eso que sí, como no sea el entrenamiento tortuga-duende, no hay forma. No, no creo. Ni es tortuga-duende. Yo sigo diciendo que el entrenamiento de tortuga duende es una maricorada, tío. ¿Por qué? Porque lo único que hace es repartir leche y correr. Sí, pero... Corren y saltan. ¿Cómo coño vas a aprender a pelear haciendo eso? Coño, porque ya con la velocidad que tiene da igual cómo pelea. ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda es eso? Mola, no le enseña ninguna técnica ni nada. Dice, no, es que la pelea está en vuestro interior. Es que ya sabían lo básico. Más de lo básico, ¿no? Tendrá que ser un... Que no hay más de lo básico, ni... Pues vaya puta mierda de guerreros que son esos. Las técnicas se las enseñan. A ver, tú el taekwondo no lo aprendes en un día. Para eso está Kaiosama, coño. Para que le enseñe técnicas de mierda. No sé, tío. Voy a beber líquidos, un segundo. Bien, bien. Te estoy observando beber líquidos, es apasionante. ¿Ah, sí? ¿Sí? También espérate, voy a volver viendo... a beber líquidos. Espérate, que no, coño, hay que interrumpir esto. Oh, también te he estado viendo el programa ese de Mil Maneras de Morir. ¿Pero tú qué has hecho? ¿Ve la tele nada más? Es lo más reseñable que me ha pasado en la playa. Y me han pasado más cosas. ¿A ti te han pasado? Pues cuéntame. Sí, no sé, a mí no me ha pasado nada. Es que... Vamos a ver. Yo he hecho más que tú, tío. ¿Qué has hecho en la playa? No sé, he intentado ir a tabernas sin éxito. He ido a Almería. Y bueno, he visto el pueblecito de la 1 de... Bueno, por un puñado de dólares he visto el pueblecito desde lejos. No he llegado a entrar, así que ha sido patético. Yo estaba allí. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? No merece la pena, tío. No merece la pena. No está como debería de estar. He ido a la escala, famosa que tú dices de Cádiz. De Cádiz, ¿no? Bueno, había una, la cala de los muertos. Esa no es de para bucear, esa es para bañarse. No, pero después hay otra que no sé cómo se llamaba, que sí era de bucear. ¿Y que había corales, bien? Estaba bien, no llevaba gafas ni nada. Así pues que... entonces, tío, mierda, ¿qué polla va a ver? Fue el último día, tío. Anda. Además, está toda la semana doblado, tío, ha sido una mierda. Me he puesto a jugar billar y ha habido espectáculos de mierda, no lo he visto ninguno. ¿Sabes jugar al billar? Yo sí. Yo no. ¿Cómo juegas al billar? No sé cómo se llama el juego, sabía el nombre hace tiempo, pero es básicamente... No, sí, es las normas me da igual. ¿Cómo le das a la bola con el palo? Yo nunca lo he conseguido, a no ser que juegue al revés. ¿Cómo le doy? Pues cojo el palo y le doy. Ya, pero es que el extremo del palo es muy fino y nunca le doy a la bola. No sé, hay gente, cada uno le da de su forma. Yo lo que hago es que le doy la vuelta. Te lo podría enseñar, pero los oyentes no lo ven. Yo lo que hacía cuando jugaba al billar alguna vez en mi vida, en vez de dar con el taco, con la parte de arriba finita blanca, sí, le daba con el mango. Eso es súper patético, tío. Pero le doy porque es más gordo. Pero no consiste en darle más gordo, consiste en precisión para colarla. Pero es que no tengo precisión ninguna. ¿Precisión? ¡Precisión! Es que no hay precisión. Siempre le doy de lado, o no le doy. Coño, pues eso se coge fácil. Yo bueno, no te voy a decir cómo... Explique. No, básicamente le doy con el palo y yo tomo por culo. Soy bueno. Mierda, tío. Le metió una paliza a mi padre. Ya, pero... En tres turnos le metí la mía y la suya. Es nada más que metió dos. Yo no le haría eso a tu padre. ¿Por qué no? Un tipo duro. No creas. El padre juego es... No sé si decirlo. Traficante de... No, es carcelero. No, es funcionario de prisiones, básicamente. Sí. Que está, mi padre trabaja en la cárcel. Tu padre se pone de pie, pone cara de cabreado y coge una porra en la mano. Y ya está, ¿no? Eso es todo lo que hace. No. Y los presos hacen cosas mientras él hace eso, ¿no? No, simplemente retienen a quien tenga que retener, los dejan en el suelo cao o pegan palos, yo qué sé, tío, yo no sé lo que ¿qué hago. ¿Qué hace, tío? Yo me imagino que para un lunes como Zelda 211, la película. Básicamente, la así, película. ¿No? Sí, no ha visto la película mi padre, no sé por qué. ¿No la ha visto? No la ha visto. Nada, porque está harto. No, pero no hay rebeliones, no, como motines en la cárcel todos los días, ¿sabes? No hay. Bueno, una vez a la semana. No, tampoco. Creo que en esa cárcel no había ninguno, pero bueno. ¿No había motines? Bueno, no sé en qué cárcel está, no me acuerdo. ¿Pero es cárcel de te follan por el culo o cárcel de hay biblioteca y hay un patio? No, hay cárcel de follar por el culo, pero mi padre es el que tiene la porra. Duro. Así que, no, bueno, trabaja, él creo que se sienta en su oficina unas horas y en otras se pone en la sección de cocina a mirar allí, a vigilar a los presos. Los presos se ponen los presos a... cocinan. Cocinan algo. Y no cogen un cucharón y matan a uno. No lo sé, no me suele... No me... Hijo, hoy en el trabajo, un tío que quedó una cuchara y se metió por el pescuezo a otro. Es que en la cárcel, en la cárcel de te follan por el culo no te dejan coger cosas punzantes porque puedes matar a alguien. Sí, pues creo que es por pulsera. ¿Cómo? Que se miden los presos por pulsera y camiseta. Por ejemplo, los que... Ah, los que tienen la roja son unos cabrones. Sí, sí. No, pero no. Los más cabrones no llevan nada porque se lo van a romper o quitar o... por culo. Creo que los menos, los que nada más que van por la noche, llevan una pulserita. Que, por cierto, que es la misma pulserita dan en los hoteles. Qué curioso. Sí, porque dice mi padre cuando llegamos al hotel. Mira, la pulserita... De los presos. Coño, qué mierda de vacaciones estoy teniendo. Total, que sí, llevamos la pulserita del poder en el hotel, de esta de pensión completa. Si quería, yo podía decir, camarera. Me parece patético, tío. Sí, yo cuando me dijeron pensión completa, yo pensaba, camarera, tráigame la cafetera entera, la máquina, me la lleva a mi habitación y me sirve un café en la cama. Eso de que coge el teléfono y dice, hola, son las 3 de la mañana, ¿me puede hacer usted un filete bien hecho? Poco hecho. ¿Sabes que nada más que he desayunado una mañana? ¿Pero te lo traen a la cama? No, es que tienes que ir al puto buffet libre. No, era buffet libre. Eso, como. Era buffet película libre. Americana. No, que no, dice... no. En España es mierda. Además, un hotel súper antiguo. Que era de 4 estrellas, pero era tan antiguo que dices tú. Ah, vale. Tienes una pantalla de tubo y dices, por Dios, pero ponme algo. Pues tú sabes que allí había una tele de LCD de 36 pulgadas, sí, allí sí, en la playa, tío. Estaba bien, veía el tour de puta madre. Podías conectar un equipo porque yo me llevé la Xbox. Sí, pero es que nunca me la llevo porque siempre que voy a la playa en el apartamento lo que tienen es una tele de tubo de mierda chica. Y cuando llegué allí... Pero puedes reproducir DVDs, tío. Mi madre me deja llevármela por eso. Ya, pero ¿quién va a ver DVD en la playa, tío? En la playa se va a la playa, no se ve DVD. Bueno, tú estás viendo el tour. Pero porque no me esperaba que los cabrones estos se iban a quedar a dormir a siesta. Pero mi familia es de... Está mucho por casa. Es lo normal en tu familia, en las mías, ¿no? Bueno, es lo que hay. No me lo esperaba, no iba preparado. Oh, entiéndeme. Vale, ok. Que básicamente eso, que... es un hotel antiguo de mierda. Y que no desayuno, nada más que desayuno una mañana, tío. Una vez sola mañana, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que el desayuno era de 8 a 9 de la mañana. Dios de puta. Y yo, una polla, me levanté yo en verano a las 8 de la mañana. Bueno, te puedes levantar, llevarte desayuno y seguir durmiendo. No, yo le decía a mi madre, mamá, tráeme las napolitanas esas chiquititas, como es buffet libre, tráeme un puñado 50. Y eso hacía, y desayunaba napolitanas. Siempre, vale. No es mala opción. O un bocata de Nutella, no sé, era algo raro. Creo que era caramelo con era algo raro. Para las tortitas americanas estas de mierda. Ah, no sé, yo lo más divertido que he hecho ha sido cuando he vuelto, que he pintado la casa y he limpiado y eso. ¿Cuándo has vuelto? Sí. ¿Y has vuelto hace cuánto? Volví ayer. Bravo. No, pero está bien pintado, tío. Sí, sí, yo la estoy viendo ahora y está pintada, ¿sabes? Está bien pintado, tío. Sí, del mismo y he encontrado en la cocina tesoros maravillosos. ¿Tesoros maravillosos? Sí, porque ahora tengo una cocina sin puertas, tío. Un segundo, ahora vuelvo. No, quédate aquí. ¿No? Una cocina, o sea, todos los muebles de la cocina tienen unas puertas, ¿no? Son unos armarios con puertas. O cajones con todas puertas. Todas las cocinas tienen puertas, ¿no? Bueno, pues le hemos quitado esas puertas porque las van a pintar para que parezca más nuevo. Y por dentro lo he tenido que limpiar. ¿Por qué no se compra unas nuevas? Porque no hay dinero. Entonces, pintarla no va a solucionar nada. Sí, soluciona. Eso dura 10 años. Si no hay dinero, no hagas nada. Sí, eso dura 10 años más, con el pintado nuevo. Queda nuevo. Sí, una... De verdad. Por dentro se pudre y queda la pintura ahí, blandita ahí. No, y he encontrado un tesoro, tío. ¿Qué tesoro? No puede ver la audiencia, por desgracia, pero he encontrado una lata en un armario de la cocina. ¿Esto qué? Y es una lata misteriosa. Halloween. Es una lata que mide aproximadamente unos 10 centímetros de alto por 5 de ancho. Sí, una lata bastante considerable. Una lata grande, sí. ¿Vale? Pero golpeala, no sé qué contiene. Vamos a transmitírsela al oyente. Esta es la lata. Esta es la lata, ¿vale? Solo sé que pone Harbin. Así en grande. Pero tiene arrancado el dibujo. Tiene arrancado el dibujo de lo que contenía la lata. Pero solo el dibujo. Solo el dibujo y la parte en español. O sea que solo puedo ver los idiomas extraños. Skreska, Strops, Glukoske. ¿Vale? No sé qué contiene la lata, pero lo más curioso es que está hinchada, por tanto está caducada. Es que la lata está hinchada. Esto es que eso está... es que aquí había. O sea, vamos. Ahí hay vida. Vamos a ver. Aquí hay una. Hay seguro hay forma de vida ahí nueva. Vale, caducó en el 92. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es una bomba, tío. Vale, entonces, no lo abras aquí, no sé. No lo abras. No vamos sé a morir. ¿Qué contiene la lata? Pero. ¿Y si hacemos un sorteo? No, espérate. Quiero decir, cuando algo caduca, ¿no? Sí. No se hincha el envase. Sí, claro, los yogures cuando caducan se hinchan y después saben mal. ¿Y eso qué significa? Que hay vida dentro, está respirando y está creando una atmósfera nueva y es un nuevo planeta, es un nuevo ecosistema. Hay eso, ecosistema. Oh, tío. Está emocionando. Mira, lo único en español que puedo leer es que trae glucosa, azúcar. Y yo, pero vosotros, ¿desde cuándo hace que no limpiéis la cocina? Es que tío? Esta es que mi madre es muy bajita. Entonces no llega a la parte de arriba. Y esta lata estaba en la esquina. Y esa esquina estaba llena de mierda, reto limpio. Se escucha algo. Se escucha un movimiento. Se escucha algo dentro de la lata. No, escucha no, el latido de un corazón. Entonces no sé si abrirla, tío. No, yo no lo haría. Eso es una explosión de mal olor. Si quieres destruir algo, si quieres destruir, por ejemplo, una zona, una localización, puedes abrirla allí. Ya está. ¿Qué quieres destruir el instituto? Pues abrirla. ¿Tú crees que olerá mal? Sí, y mucho. No lo hagas. No lo hagas. Quiero saber qué contiene. Yo qué sé, ya en el próximo podcast. Hostia, podemos hacer una encuesta. Es que ¿qué contiene la lata misteriosa, ¿no? Pongo una foto. Sí, hazle una foto. Hacemos ahora una fotito y la subimos ahí. No, en serio, pero ahorita sabes, tío. Y yo la alejaría de mí, ¿eh? Y además es que está. Tiene óxido, tío. Mira, tiene mierda. Fascinante. Es que es fascinante. Suena como líquido. No, pero hay algo con lo que choca. Hay algo sólido ahí, como sí. Pegado, parece. Eso será el melocotón en almíbar o algo así, tío. Lo que no sé es cómo nadie la echó de menos en el 92. ¿Sabes? Yo ni siquiera había. Creo que sí había nacido, pero bueno. Salimos a la calle de Abril. O sea, podríamos salir a la calle y abrirla, porque tengo mucha curiosidad. ¿Grabamos un vídeo con eso? ¿De qué coño hay aquí adentro? Lo vamos a dejar para el final del podcast. Sí, mejor, porque... Así que nada, otro tema que no sea la lata misteriosa. Sí, no sé. ¿Qué contendrá la lata misteriosa? Yo creo que aliens. Seguro. ¿Tú has visto el episodio de Cowboy Bebop en el que dejan una langosta mucho tiempo en el congelador y al final muta en una especie de ser extraño y se come a toda la tripulación de la nave? No. Un episodio muy divertido. Tenemos que verlo. Sí, sí, está muy bien. Cowboy Bebop mola. Mm. Y bueno, ¿tú qué has hecho por allí aparte de ciclismo? Nada, ¿no? Lo que se suele hacer en verano. Lo que se suele hacer en verano, nada. Nada, y eso. Y nada, que para el próximo... A lo mejor deberíamos cortar ya. No, tío, llevamos media hora más. Ya, pero... Vamos a seguir. Venga, ¿qué opinas de los clones? No lo sé. Piénsalo, tío. ¿Te gustaría tener un clon de ti mismo? No. No, a mí sí. No, pues sería completamente... Puede ser que sea completamente diferente a mí en cuanto a personalidad. No, no, que fuese una copia exacta de ti. Ah, pues entonces sí mola. ¿Sí? Sí, yo creo que claro que sí, tío. Claro, es como un hermano. Claro. Sería como tu mejor amigo, ¿no? Exactamente. Ya, yeah. Pero a lo mejor siempre... Es que claro, siempre sería lo mismo. Pero ¿viviría contigo el clon en tu casa? ¿Lo alimentarías tú y lo cuidarías? Yo no, y se alimente solo igual que yo me alimento solo. Somos clones, coño. Somos un ente diferente que se alimente. Pero es que entonces si él está en su casa, vivirá experiencias distintas a ti y acabará cambiando. Y si está en mi casa, en el mismo sitio, también cambiará, porque yo no viviría lo mismo que él. Cállate. Coño. Vale, sí. Vale, es cierto. Sí, hombre, sí. Tendríamos que hacer los dos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo siempre, ¿vale, claro, amigo clon? Es que siempre querréis hacer lo mismo, porque sois lo mismo. Ya, pero a lo mejor él tiene ganas de hacerse un pajote y yo tengo ganas de ver una peli. Podría hacer un pajote. Soy a lo mejor él se echa novia. Hostia, pero si se echa novia a él, ¿por qué yo no? Podríais echaros la misma novia. Esos son los gemelos. Eso mola, tío. No, pero yo qué sé. ¿Te follarías a tu clon? ¡No! ¡No! ¿Es tú mismo? Es masturbación. ¿Técnicamente? Sí, ¿no? No sé, tío. Un clon. No, pero es que soy yo. Es como... Y ya ahora ya en serio, si ¿estarías a favor de la clonación? Yo no lo sé. ¿De la clonación? Humana. Es que simplemente, no sé... Es que se supone que lo que... Querrán... Ya, sí, sale deforme las clones. Sale no, sino clonar humano. Por ejemplo, yo me hago un clon. Sí. Y lo dejo en conserva, como la lata misteriosa. ¿Vale? Muchos años ahí. Sí, y un día me falla el riñón. ¡Ah! Entonces pueden coger el riñón de ese clon y dármelo a mí. Estaría bien, sería como un seguro de vida. No un seguro de vida, sino un seguro médico perfecto. Y a todo riesgo sería que si te mueres tú, te descongelas el otro y entonces haces lo que tú haces. No, porque él no sería... Ya, no, bueno. No sé, eso. Pero ya... ¿no has visto lo de... Hace poco ha salido la noticia de que han hecho un trasplante de pierna, de las dos piernas enteras, en España? Sí, sí. Sí, la polla, un cebolla. Pues, sí, sí. No habría el problema de que rechazase ese trasplante, porque son mis propias piernas, es de mi clon. Si pudiésemos clonar solo una parte del cuerpo sería la polla. No, pero no podríamos, ¿no? Es que no. ¿Podríamos clonar un hígado? Estaría de puta madre, porque crearíamos... Hostia, hígados en serie, tío. Clonamos un hígado de diferentes tipos, de sangre y de eso, que no te encaja, pues tienes que hacer un pedido especial y te hacemos un órgano. Hostia, yo lo veo. Montamos una empresa. Pero no creo que se puedan clonar órganos. Creo que se tendría que clonar el ser entero. Pero claro, entonces, si haces una copia exacta de ti mismo, ¿sería legal o ético mantenerlo congelado ahí? Porque en teoría eres tú, es un humano. Ya, es una forma de vida. Tiene los mismos derechos que tú. Ya. Así que tú no tienes derecho a que nadie te congele. Ya. Aunque sea tú original o no, porque sois lo mismo. Pero ¿y si el clon es como... ¿Qué? ¿Un zombie? No, ¿y si es tonto? ¿Sabes? Que es igual que tú, físicamente. Pero es retard. Pero no tiene... Es retrasadito, ¿no? Sí, es... Sigue siendo un humano. Los retrasados también son humanos, Carlos. Te lo tengo que recordar. Oh, Dios mío, es cierto. Qué cagado, tío. Es que si es retrasado también es humano, gilipollas. Tiene el mismo derecho. Pero si no tiene nada en su mente. No es que sea retrasado, sino no tiene nada en su mente. ¿No tiene cerebro? No te voy a hacer un trasplante de cerebro. No es que no tenga cerebro. Es que es como un bebé, ¿sabes? No tiene nada. Es un espacio en blanco su cerebro. Sería un bebé gigante. ¿Qué me estás contando? Un bebé gigante. No sé qué vas a hacer tú con un bebé gigante, pero es que... ¿Qué? No sé, tío. A ver, mi clon de mí sí. Sería igual que yo físicamente, pero su mente está en blanco. Eso sería un lavado de cerebro a tope. No un lavado de cerebro, sino... Es que desde que nacemos tenemos una serie de acciones. No. No. Aprendemos sabiendo. Los seres humanos aprenden, no tienen nada. Las expresiones nacen los seres humanos ya sabiéndolas. Joder, interpretar. ¿No has visto lo de redes que no. Los niños desde pequeños? ¿No lo has visto? No lo he visto, pero desde joder. Pequeño, pero. En el momento que nace. No sé, no soy médico. Ya. Yeah. Científico ni nada. No sé, pero a mí me parecería buena idea tener un clon. Pero si tuviese un clon que fuese retarder, pero solo un poco. En plan... Lo retarde, pero solo un poco. Solo un también. Poco. En plan... Sigue siendo humanos. Sí, no, no, escúchame. En plan, yo querer comida, ¿sabes? Algo así. Lo enviarías a hacer... No sé. ¿Trabajo forzado? Claro. Cosas que no quieres hacer. Ve a renovar el DNI. Entonces ya estaríamos hablando de un clon que no sea, que sea diferente a mí, que no me gusta, pero bueno. Pues, ya, pero es como tú. Un sirviente. Un sirviente. No sería ético, para nada. Pero... Sí, estaría de puta madre. Sí, bien, tío. Yo le enviaría a hacer trámite. Vea por mi comida. Anda. Anda, como la niña esa, ¿no la has contado? ¿Qué niña? La niña esa, no sé si la has contado en el podcast anterior, la niña que hacía de sirviente cuando fuiste a pedir la matrícula. Ah, sí, no lo he contado nunca. Bueno, cuéntalo. No, hablando pues eso, de clones. Un funcionario público que tenía en su despacho una niña pequeña y le traía los papeles al cabrón. Hijo de puta. Hijo de puta. Decía, niña, vea por esto. Y la niña iba corriendo por el papel. Se lo traía. Pero mecánico. Sí, sí. Madre mía. Y yo qué sé. Pero yo qué sé, tío. Los clones también. Deberíamos empezar a clonar gente ya, tío. Ya, pero ya. Sí. Pero es que ahora mismo... Imagínate que, yo qué sé... ¿Quién es el mejor tío que ahora mismo hay en el planeta? ¿Tarantino? No, yo creo que no. No, espérate. El mejor tío de la Tierra. El mejor hombre del mundo ahora mismo. O mujer. No, no porque esté buena. ¡Mierda! No sé. El mejor hombre del mundo. Yo qué sé, tío. Stephen Hawking. Obama. Es el mejor hombre según la... No sé, ¿quién hace cosas buenas ahora mismo? Gandhi está muerto. Bueno, es bueno, da igual. Imagínate que está vivo, ¿vale? Y se muere. Nos convendría tenerlo vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Clonismo. Es verdad. Ahora mismo está un poquito podrido. No sé, ¿podemos sacarlo? Hombre, ahora no. Ahora no podemos. Creo pero que se podría. Sí. No lo sé. Podríamos tener una lista de la gente imprescindible a la que iríamos clonando. ¿Imprescindible o prescindible? No, imprescindible. Que si se muere, lo clonamos. ¿Para qué? No sé, para que siga todo de puta madre. No sigue de puta. Ahora mismo no estamos de puta madre. Si llegamos a una época de la perfección absoluta de la humanidad, mira, te ¿por me parece qué no que... estamos de puta madre? Porque se murió Gandhi y no lo clonamos. ¡Ay, ya está! Mierda. Imagínate que se muere Punset. ¿Podríamos clonarlo? Bueno. Yo, a mí me jodería. Poquito. No, creo que sea imprescindible. No, para el universo, no. Pero yo qué sé. Alguien que haga cosas. O sea... Tarantino es imprescindible, tío. Tarantino no es prescindible. No, es prescindible. Y bueno. No, pero realmente si la gente se muere, después lo reemplaza a otra gente que también es. Exactamente, puede ser más prescindible o que todavía no. A lo mejor más imprescindible. Más imprescindible. Por ejemplo, yo que sé, a lo mejor tenemos un presidente en un futuro que es la re hostia y. Y lo pega un tiro, como JFK. Exactamente. Y entonces lo clonamos, tío. Claro. Es verdad, lo podríamos usar para cuando la gente se muera de un accidente de un tiro o algo. De un atentado. De un atentado. Ah. Eso le jodería a los terroristas. Exactamente. ¿Eh? Si matan todo lo que queráis. Sí, se tendría que salir Obama, tío, ahora mismo diciendo: he acabado con el terrorismo a nivel mundial. A partir de ahora, cada ser humano que un terrorista mate será clonado y reemplazado en su lugar. Sí, pero es que entonces a lo mejor. ¿Eh? Que mate terroristas. No, pero. Pero pondrían a Obama ya a gobernar de por vida, tío. No, pero a lo mejor es un Obama, el clon es un Obama cabrón. Y se da ahí a la pero persona. Eso no es un clon, es un hermano maligno. Eso es un clon, no, un pero clon, con otra personalidad. Un clon tiene perfecto, que ser igual. Tú dices perfecto. Tiene que ser exactamente lo mismo, pero que se despierte en la cama. ¿Sabes? O sea, se ha muerto, ¿no? Ese día. Obama sale de su despacho y de repente Jesús King le pegue un tiro con una pistola porque no estaba muerto. Y entonces coge a Obama, lo clonamos y hacemos que se despierte en su cama esa misma mañana y fingimos que es ese día. Todo normal y ya está. Y todo el mundo, oye, tú no habías muerto. Todos fingimos. ¿Y si lo matan en directo? No, lo matan en directo. Bueno, lo decimos. A lo mejor ya ha pasado, tío, no nos lo han dicho. Tú estás fumado. Es la nueva conspiración. Obama murió y lo. Sí, para nuestra religión, nosotros lo. Imagínate si hubiesen clonado a Jesucristo, tío. Hostia. Bah, no sé, una mierda. No, porque se hubiese demostrado hace mucho que. Que era un tío normal, que iba por ahí diciendo, oye, que si te unta barro en la herida se te cura. Un poco. Y que no os matéis y no vendáis cosas, que no está bien. El nota este, el fritango frito. Uh-huh. Ese nota nos ha enviado cositas de esto. Bueno, en el post suyo de que les vayan dando, pone cosas así de la religión de una gran ironía o algo así, no sé. Por culo. Quiero hablar de clones. Ah, bien, pues ya está. ¿Y si los aliens viniesen y nos diesen el secreto de los clonación, tío? El método, el manual. Mira, para clonar, así, mira, tenéis que. Hostia, como en la película esta que hay una lanza que tienen que le envían por radio. ¿Cómo se llama? Contact. Exactamente. Sí, me gusta esa peli. Pues igual, ¿no? Pero para hacer clones, eso sería más efectivo que la mierda esa. Ve a Dios. No era para ver a Dios, era para contactar a los alienígenas. Sí, era Dios. Pero vi hace poco un vídeo de un astrónomo famoso, negro. Curioso, nunca he visto un científico negro en mi vida, la primera vez. Yo tampoco. ¿A que sí? Sí, sí. Pues algo será. El caso era que un astrónomo negro, ¿vale? Y el tío salía diciendo que, por ejemplo, entre el ser humano y los monos, uh-huh, solo hay un 1% de diferencia de ADN. Ah, me acuerdo. Sí, ese tío era negro el que dijo es eso. Es negro. Joder. Y el mono más brillante del mundo. Sí. Es más brillante, el mejor mono, ¿vale? Sí, vale. A lo mejor sería capaz de hacer algún tipo de lenguaje de signo muy, muy, muy, muy, muy primitivo. Ah, vale. Qué bien. ¿Y qué? Y sin embargo, el humano más jodidamente brillante del mundo es el puto amo. Puede hacer ecuaciones y canciones y cosas, no sé, ahora muchas cosas. Lo que suena hace lo humano. Lo que hago yo en una tarde, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, y solo hay un 1% de diferencia. Bien. Y fíjate la ventaja que le sacamos a esos estúpidos monos de mierda. Sí. Con un 1%. Sí, sí. O sea, que imagínate si viniese a visitar una raza extraterrestre que tuviese un otro 1%. Tía, o más. Nos peta. Seríamos monos babeantes a sus ojos, tío. Mira lo que hace. Está haciendo matemáticas. Qué gracioso. Es como un bebé. Tío, pero se ayudan entre ellos. Qué monos. Ay. Me estoy imaginando un hombre, pero conectar las cabezas en el disco y todos hablando, diciendo lo mismo. ¿Tú crees que hay alienígenas? ¿Cómo salen en las pelis? Hay vida en otros planetas. Yo creo que... Hay microbios en asteroides, ¿por qué no? Yo creo que si hay... que tiene, seguro que tiene que haber, tío, si no... Sí, sí. Muy grande el universo, coño. Sí, demasiado. Yo lo que creo que sería una cosa tan extraña que no lo entenderíamos, tío. ¿El qué? La vida en otro planeta. Sería una cosa jodidamente bizarra. ¿Sabes? No es como en Star Trek. Nunca lo hubiésemos planteado. No es como en Star Trek que van a un sitio y la diferencia es que tienen una empanada incrustada en la cabeza. Tienen un hacha clavada en la cabeza y hablan raro. Y esa es la única diferencia con los humanos. Yo creo que sería una especie de animal tan raro, una especie de vida. Era más inteligente igual que nosotros, pero sería tan extraño que no lo entenderíamos. Diríamos, ¿qué coño es eso? Y ellos nos miran a nosotros así. Sí, exactamente. Sería bastante incómodo. Para la humanidad. Hagamos un muro que recubra el universo. No nos interesa. Tía. No sé, estaría bien. Yo creo que nunca tomaremos contacto. ¿Tú crees que nunca? Yo creo que nunca. Nunca. Antes se pudría la humanidad en su mierda. Yo creo que sí, tío. No contacto, pero decir... Joder. ¿Qué es eso? La humanidad se puede acabar en cualquier momento. Ahora mismo se puede acabar. ¿Por qué? No se va a acabar. Sí, puede. Bueno, somos millones. Una plaga, pero... Sí, la naturaleza puede hacer lo que le da gana aquí. La naturaleza no es un ser consciente que hace cosas. ¿Cómo se llamaba la Tierra? Gaia. Gaia. Sí. Creo que no existe. Ya, bueno. No, pero la naturaleza se equilibra sola. No digo que sea una persona que... Oh, soy la naturaleza, voy a equilibrar. No, hombre, que Yo creo que, que pasará algo. La naturaleza no está equilibrada. Habrá escasez de alimento, yo qué sé, tío. La naturaleza no está equilibrada, por ejemplo, yo qué sé. Hay muchas más arañas que tiburones. Hay muchas más. No, hay más humanos que el resto de, más humanos que el resto de razas, ¿no? Ya, claro, por eso. No está la naturaleza no funciona, tío. Y lo estamos demostrando. Sí, sí. No, pero yo qué sé. Hay como 50.000 especies de arañas, ¿no? Y solo 350 de tiburones. No está equilibrado, bueno, que son grandes. ¿Tú no has dado en es física? Que la, en que son más grandes. No, no. La biomasa y lo de la cantidad de ejemplares es completamente diferente. Ya, sí. La, digamos que la zona que ocupan, por ejemplo... Pero los humanos también son más grandes que las arañas y son más. Creo que hay más arañas que humanos. ¿Tú crees que la población de arañas es mayor? Yo creo que sí. Oh, Dios. Todo el mundo... No me digas esa mierda, tío. Yo creo que sí, tío. Imagínate que se organizan. Yo creo que son... Estaríamos perdidos. Sí. Pero ellos no tienen metralletas ni bombas. Pero tienen escudo y son rápidas y no superan en número. Pero son pequeñas. No, hay arañas enormes. Ya, pero esas arañas, ¿verdad? Estamos perdidos, tío. Estamos muertos. Nunca debemos de enseñarle internet a las arañas. ¿Internet? Sí, se nos organizaría. Joder. Contra la humanidad. ¡Hay que reducir la población de humanos! ¡Sí! Chía. Sería como una especie de... Siempre acabamos hablando de arañas, tío. Si te estás traumatizando. ¿Por qué? Porque has pintado algo, yo qué sé. No, tío, pero es que piénsalo, tío. ¿Por qué odiamos tanto a las arañas? Porque si tú ves una hormiga andando por tu mesa, yo no la hago nada. Yo la sigo a ver. Yo la mato. Yo miro ahí. Mira. Está en mi territorio, la mato. Qué curioso. Pero si veo una araña, sí la mataría. Ahora mismo eso puede estar llenísimo de arañas, la lata esa. ¿Se han generado ahí adentro las arañas en la lata misteriosa? Pues que sí. O una forma de vida parecida a las arañas. ¿Tú te imaginas que ahora la abrimos y sale un bicho? ¡Oh, Dios mío! Y nos cargamos a... No, ya no la abro, tío. No me ha acojonado, ¿verdad? Sí, está ahí callado escuchando. Lleva más de 10 años ahí adentro. O sea, pues ha podido evolucionar, vamos. 10 años se hacen millones de cosas. Desde el 92, casi 20 años. 20 años ya. ¡Hostia puta! Puto miedo. Yo no. No abrimos, tío. No abrimos. No, hay no. cosas que es mejor que la humanidad no lo sepa. Sí, sí, sí. Vamos. No estamos preparados. Pero no, vamos, la pienso a, tirar, no vamos a decir en este podcast dónde la vamos a meter. No lo pienso tirar, tío. Te juro. Que la abran en los basureros. No la voy a tirar, tío. Me la voy a quedar. Quiero ver cómo luce. ¿Que no la vas a tirar? No, quiero ver, es un experimento. Quiero ver cómo luce dentro de 10 años más. Le pondrás una notita a tu hijo de, o a tu... A ver, esta es la única gran hazaña de mi vida. Mantener esta lata cerrada, por favor, hijos. No la abras. No la abráis. ¿Y la abre? No sé, creo que la abriremos en cuanto dejemos de grabar. Por lo menos yo. En esta casa no te lo recomiendo. ¿No? ¿Tú crees que olerá mucho? Eso va a oler mucho. Ay, más en la terraza. Mucho, mucho. Te va a... yo que tú iría a la calle ahora mismo. ¿A la calle? No, tío, no voy a ver esa mierda en la calle. Vamos a grabarlo, tú tienes cámara, ¿no? Sí, tengo cámara. Podríamos grabarlo. Pero vamos a seguir, nos quedan 10 minutos de podcast. Me parece una gilipollez esto de grabar, que pone un post y pone un vídeo en el post de, ya, del programa. Pero bueno, lo vamos a hacer. Hemos abierto mucha. Vamos a abrir la lata misteriosa. Sí, sí. A lo mejor la gente ya ha visto el vídeo y sabe lo que pasa. Ya. Es verdad. Luego, pues entonces lo publicamos la semana que viene. ¿La semana que viene? ¿El lunes? Sí. El lunes que viene hemos abierto la lata misteriosa. Sabréis lo que contiene. Sí, Dios santo. Y nos la comeremos. ¡No! Y después te la comes tú con tus cojones. Una chupadita. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Y si es una forma de vida le va a pedirte una chupada... Es que no sé, ni siquiera entiendo muy bien la fecha. Es que es 192, ¿no? Dice que sea de 1900. Es 192C. Espérate, ni idea, tío. No, no pone nada. Bueno, esto ya lo diremos en el vídeo, coño. Estoy asustado. Gran misterio. Es la data misteriosa. Yo creo que ya debemos ir cerrando. Esto está bien. Vale. Ya en el próximo monográfico, bueno. Me lo voy a preparar yo. ¿Sí? ¿De qué? No sé, no joder, sé. Tengo una electricidad. Se me ocurrió en verano dos ideas para monográficos en el futuro. Son buenas ideas. Hola. Vale, a mí no. No se te ocurre nada. No. No has pensado. Has visto el tour. He visto el tour. El tour está bien. Está bien, ¿no? Voy a hacer un monográfico del tour. ¿En serio? No. Bien. Bueno, pues vamos a decidir quiénes somos. ¿Tú quién eres? Yo soy Carlos Cuba. Y yo soy Juanjo. Y bueno, vamos a decir los métodos de contacto y toda esa mierda. Estamos en vayamierdapodcast.wordpress.com Estamos en Twitter, en Facebook, en Twenty, vamos, estamos en todos lados, en iTunes también. Nos podéis enviar correo y audio, correo y cosas a mierda.podcast@gmail.com. Me hace ilusión, tío, que los podcasts nuevos, o los podcasts, otros podcasts, en vez de promo y mierda, que nos envíen un audio correo. Que nos envíen un audio correo, coño. No, yo creo que las promos deben desaparecer y si quieres promocionarte, envía un audio correo. Claro, tío. No, hombre, ¿no? Desaparece tampoco. Bueno, porque hay... Es que nuestra promo sea una mierda, no significa sí, que todas también. Las promos deban desaparecer. Debería desaparecer la nuestra. Sí, vamos a quitarle y bueno. Que eso, que no envíes audio y correo, que son bonitos. A mierda.posca@gmail.com. Estamos en Gmail y eso. Y poco más, esta ha sido una improvisación más o menos buena. Está bien, tío, me ha gustado. Me gustan los episodios que improvisamos. A mí no, bonitos. A mí no me gusta. ¿No? No, a mí no me gusta. ¿Por qué? Son aburridos. Están guay, tío, mierda. Hablo de clones y... Y la lata misteriosa, tío. De la lata misteriosa lo va a partir, la lata misteriosa. Harbin, la lata misteriosa. Harbin. Podríamos hacer una película, tío. Sí, sí. Harbin, la lata misteriosa. Conectada la semana que viene para ver el vídeo de... Sí, sí, sí. La semana que viene subimos la lata misteriosa. A ver qué pasa. El vídeo de cómo abrimos la lata misteriosa. A lo mejor ponemos una encuesta o que la gente opine. No, yo creo que deberían de enviarnos correo o cosas, audio correo si es posible, de qué pensáis que hay en la lata misteriosa. Sí, sí, sí. Sea originales o algo. ¿Qué hay en la lata misteriosa? Después nosotros lo descubriremos. Así que nada. O sea, podemos dar opciones, por ejemplo, decir, hay un monstruo. O... No, opciones no, que la gente se invente. Sí. Enviadnos sobre todo comentarios en el blog. ¿Qué hay en la lata misteriosa? En vaya mierda de podcast.org. Ya lo hemos dicho. Bueno, que adiós, hasta luego. La lata misteriosa.